radiocartón.com. Buenas tardes, bienvenidos a María Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Me estoy escuchando y con un eco, aguanten. Creo que ya no estoy escuchando y eso de fondo. María, Rock en Español y Derivados para RadioCartón.com. Hoy en nuestra emisión número 62 ya, una semana que pues ya venía siendo como ya de un poquillo de desestrés, de tranquilidad y la neta era que llegaron las nubes y que se vino el fresco poquito, aunque sea, pues como que me puso eso muy bien, entonces pues hoy tenemos un María ahí que por cuestiones de chamba luego nos tardamos en armarlo, pero un saludo al chamán Diego Rodríguez, que ahí al ratito vamos a escuchar su cápsula. Estamos iniciando el mes de mayo. Saludos a todos los que cumplen años en mayo, saludos especiales ahí para Cintia si nos está escuchando, que hoy es su cumpleaños. Y bueno, nosotros hoy iniciamos, otra vez estoy solo, saludos a Jacobo y a su familia, ahí donde quiera que estén. Saludos también aquí al lado, en donde es la escuelita de escritores, estaba Sergio Fong, Guillermo Rodríguez, el de Flores y Colores de México, ahí los lunes a las, ¿qué es? A las 6, estaban haciendo ahí unas cosillas y me parece que el Sergio está viendo Better Call Saul, así que está chido. Dice que ya se aventó toda la de Breaking Bad y le siguió, que ya vio la película del camino, así que ya, un gran fan. Ahí Sergio Fong, saludos también a la gente, a Lixba y a Irat. Irat que tiene los lunes a Sangre Viva de 7 a 8 y los miércoles de 8 a 9 junto con Pavel Neikame, tenemos los libros. Así que bueno, saludos a la gente que está aquí a la redonda, a todos los que nos estén escuchando, después nos escuchen en podcast. Nosotros iniciamos este María 62 escuchando a Sara Jebe con una canción que se llama Tuve que quemar, del disco La Hija del Loco del 2019. Sara Jebe es como una MC argentina que se dedica más al hip hop, pero pues también como que le mete buenas bases, buena música. Y esta rola en particular es lo único que lo he escuchado porque la recomendó el Caifán Josué, quien le mando también un saludo y un abrazo. Ahí seguimos chambeando en distintas cositas. Ya estaremos avisando ahí, subiendo las producciones que queremos armar. Pero bueno, pues quise poner esta rola porque me gustó. Cuando la escuché me puso a bailar, como que me motivó, me energetizó. Y aparte pues tenemos que quemar, ¿no? De repente, no, hay que quemar todo el pasado y hay que quemar, no, en fin, que cada quien queme lo que quiera, ¿no? Que queme desde un porro hasta que queme a lo que quiera, pues, o sea, pues tampoco quemen a alguien, ¿no? Y pues sobre todo no quemen bosques, no sean manchados, cuiden mucho porque está cabrón esas quemazones luego. Que se arman en los cerros. En fin, hay que quemar, pues la neta, como también luego se queman, ¿no? Ahorita es como también la época en la que la gente que se dedica a la agricultura luego hace estas quemas de desmonte para ir preparando la tierra y obviamente que se quema y esta tierra, estas hierbitas que empiezan a crecer tienen toda esa fuerza y todo ese empuje. Entonces, pues ojalá podamos ser así, pues al final sigue toda esta madre extraña de los virus, del holocausto zombie, cosas que no podemos evitar, pero bueno, ojalá el tiempo sea aprovechado para bien. Lo siguiente, el disco de Sara Jebe del 2009 se llama La Hija del Loco, creo que fue su debut, y nos vamos a ir hasta 1982 con el disco debut de Charly García, que previamente por Sui Generis, Serú Girán, por Sui Gieco, me parece, y el primer álbum es este famoso Yendo de la Cama al Living. Y donde es, en esta canción en particular en la que vamos a poner, me parece que participa León Gieco, pero en el álbum, así como en las letras y eso, venía como Ricardo Gómez porque no podían usar el nombre de León Gieco por cuestiones ahí de contratos. En fin, un disco que se empieza a hacer ahí cuando ya la dictadura en Argentina va para abajo y es pues una cuestión tranquila, pero creo que muchos se van a identificar y nos identificamos con esta lírica, con esta poesía de Charly García aquí, así que nos vamos a escuchar Yo no quiero volverme tan loco de 1982, relax, y continuamos en María. Yo no quiero volverme tan loco, yo no quiero vestirme de rojo, yo no quiero morir.

Ahí con esa terminación, un tanto épica y un viajecito y un cotorreo loco, este se llamó, a ver si no me equivoco, es Capitán Pijama and the Fluorescent Detectives, el Capitán Pijama y los Detectives Fluorescentes. Es un proyecto al que llegué vía el Escuadrón del Ritmo, un proyecto ahí entre sintetizadores y que está este New Wave, que le mando un saludo al Benny, que ahí se reportó que nos está escuchando y que hace 2 semanas, el de esta semana, Ritmia, que es los jueves a las 5 de la tarde, previamente también un abrazo y para Yael de Cartón de Japón a las 4, y este ritmo de esta semana fue dedicado a un personaje del Dove, del principio no recuerdo el nombre, pero por ahí, pues la neta, ahora que lo subamos, chéquenlo, y el de la semana, me parece, antepasada, fue dedicado al No Wave, entonces muy bueno, un buen ritmo, ¿no? Y me acordé como de esos ritmos y como que me motivé, ahí ando checando si me escucho, sí me escucho, me motivé ahí a poner 2-3 rolitas locas, entonces me acordé del Escuadrón del Ritmo que justo en Benny puso en el Riff Araña hace algunos ayeres ya, la de las cucarachas del Escuadrón del Ritmo, y yo pues ahí buscando, y uno de los integrantes, Jesús Bojalil, también tenía este otro proyecto del Capitán Pijama, y es un disco que por ahí en WordPress pueden encontrar, es Radio Caguama .wordpress, como una especie de reseñita, y que te lleva un link que está en archive.org, donde está así todo el disquito y toda la recopilación con una portada muy llamativa y colorida, archive.org, como me enseñó a decir Jacobo, o archive.org, como digo yo. Entonces ahí, bueno, música después de no querernos volver tan locos, sí, nos queremos volver también un poquito locos, y ahí estuvo esto del Capitán Pijama y los Detectives Fluorescentes, que me recuerdan así como, pues estas bandas que luego en el principio a lo mejor sonaban muy loquitos, pero pusieron las bases, pienso en esta banda que pusimos hace unas semanas, Los Cabezas de Cera, pienso hasta en toda esta movidita que luego está sonando al crowd y estas cosas, pues como si fueran los orígenes, pero esta rola en particular me recuerda un proyecto ahí ruso, creo, que yo topé en un disco que era una compilación de proyectos de allá de por aquellos lares, que se llamaba Café Sputnik, creo la compilación, y el proyecto es Messer Fur Frau Müller, algo así, que también tiene ahí una mezcla muy interesante, y ahí algo me hiló, entonces eso fue lo que escuchamos, y bueno, le mando saludos también a mi tío Joe, le mando saludos al David, al Yeyo, a mi tía Luz, a Héctor Conector, a Isela, de Isela Sol Isela, y que se dedica a hacer ropita, y por si quieren buscarla en las redes como Isela Sol Isela, le mando saludos a Marquito, de Ediciones El Viaje, a Lene, que me tocó verlo en estos días, al Lafitte, al Johnny del Gendebu, que tenía rato sin saber de él, y no es que haya cotorreado, pero sino sin querer ahí me topé que checó ahí las publicaciones, a ver si nos está escuchando, y si no, luego ahí le voy a mandar en podcast, a Charlie Sosa, al buen Hugo también, que pues ahí hemos estado cotorreando, pero no ha habido chance de toparnos, al Valle, a la Bel, a sus familias, al Rodo, pues al Negro también, que anda vendiendo jericayas, ahí busquen Negro Monster Cadencia en Facebook, y pues jericayas hasta su puerta, jericayas para bajar avión, jericayas para subir avión, lo que gusten, hasta Vallarta, mi carnal Alfonso Rasta, Miriam Banana, mi carnal Carnala, en fin, a Viri, ahí sí nos está escuchando también de allá de Conafor, en fin, toda la raza ahí, la neta, un gusto, a Cosmic Ale 9, que luego también se reporta, a como Carlos Tarántula de los Hipnos, bueno, todos los que nos escuchan, muchas gracias, la que sigue se llama Unrise, es de un proyecto de Immanuel Miranda y Karin Burnett. El proyecto se llama En Sí Afrodita, esto es del disco La Diosa del Palenque del 2008, donde bueno, es como una cumbia electrónicosa, pero se mete a varios ritmos, nos pone a bailar distintas temáticas, Unrise, pues que entre otras cosas, ahí la investigué porque no lo ubico del todo, pero es la que se aventó ahí, la de Entrevista con el Vampiro, si ubican esa película, pues Unrise la escribió y Afrodita hizo una canción que se llama Unrise, y es la que vamos a escuchar a continuación, y le vamos a seguir ahorita aquí en el María 62 desde radiocartón.com. ¿Dónde está Sunrise? boca, cuerpo embrujado. Hundo mis colmillos, ojos desorbitados, mano peluda, cuerpo embrujado. Hundo mis colmillos, ojos desorbitados. Instituto Mexicano del Sonido, ahí el proyecto de Camilo Lara, que en el 2012 sacó Político, y ahí salió este track que se llama El Jefe, que me gusta porque me pone a bailar y aparte me recuerda a la lucha libre, que también, pues tanto extraño al menos ver lucha nueva en los sábados, y yo creo que ahora que vuelva pues tenemos ahí pendiente con el Yeyo y demás raza pues ir a la Coliseo, a ver un tirito entre rudos y técnicos. Esto se llamó El Jefe, reitero, de que por ahí fue la, creo que fue la, el intro de una serie de ¿sabe qué? La neta, pero está chida la rola. Y lo que sigue es la cápsula de Diego Rodríguez. Fuerte abrazo para Diego Rodríguez, para Grecia, para Carmín, para Valentina y para Mati, un fuerte abrazo. Ahí para todos los niños también, que fue su día, y para todos los trabajadores, que según hoy es su día. Así que nos vamos a ir con la cápsula de Diego Rodríguez. Fuerte abrazo, chamán, hasta su casa, hasta donde esté, que nos hizo algo ahí de El Niño de Elche. Le voy a deber la cortinilla porque sigo sin encontrarla y no la he recortado, pero la voy a poner en el podcast, ahí en María Rock Cartón, cuando avisemos que ya está trepado para escuchar y descargar esta emisión 60. Ay, cabrón. Ah, sí le subí, tuve como un lapsus que creí que no le había subido los micrófonos, vivo con miedo. Entonces nos vamos ahí con El Niño de Elche, gracias a Diego Rodríguez, y continuamos en María. Y yo me he aferrado escuchando todo acercamiento, cualquier ahondar en la personalidad y la obra del artista que me digas, implica un grado de entrega, de pasión por llegar a la médula del asunto, quizá incluso hasta las causas de aquel músico o a la motivación que lo llevó a realizar ese disco que admiramos, que sentimos nos representa de manera parcial o total. Pero seguirle la pista a un músico joven, lo mismo que inquieto, parece una misión de mayor jerarquía, casi como tratar de hacerle marca personal a un delantero escurridizo y mortífero. En este sentido, el delantero del que hablo es español y se hace llamar Niño de Elche, músico originario precisamente de Elche, localidad que se localiza al sur de España. Paco Contreras, mejor conocido como Niño de Elche, es un artista multidisciplinar, como él mismo se denomina. Es un tipo de raíces flamencas que lo ha mezclado y puesto a fuego todo junto, atrevimiento que es posible notar en su bien recibido disco Voces del Extremo, producción de 2015 que fue posible gracias al talento de Daniel Alonso y otro miembro de Pony Bravo, quienes echaron mano en la producción del hasta el momento más celebrado disco de Niño de Elche. Músico inquieto, como lo dije al principio, ha colaborado en numerosos proyectos, desde C. Tangana hasta J. de los Planetas, con este último formando algo más sólido, una agrupación llamada Fuerza Nueva, sin dejar de lado, por supuesto, una antología del cantante flamenco heterodoxo, también su gusto por musicalizar a poetas de su agrado, así como su experiencia latina al viajar directamente hasta Colombia para producir junto con Eblis Álvarez de los Meridian Brothers un disco colmado de eclécticos ritmos latinos que salió en formato vinilo bajo el nombre de Colombiana. Palabras más, palabras menos, ciertamente no pueden alcanzar para describir la obra de este verdadero, me atrevo a decir, snob musical, coleccionista de sonidos que no le ha huido a sus raíces, la sigue cantando y viviendo a su experimental modo. Así que háganme favor de ir a escuchar el Voces del Extremo, material con el que recomiendo entrar de lleno a los terrenos de Niño de Elche. Además de esa portada en la que aparece Niño de Elche disfrazado de policía en una librería, puff, no tiene desperdicio. Se quedan pues con el tema Que os follen, precisamente desprendido del álbum de 2015 Voces del Extremo, editado y distribuido por Sony Music España. Con una pasión desmesurada de falta indecisión. La que se acerca al destello de tu pasión. Guíame, haz penetrar el calor. Guíame, y haz que me sobre el valor. We'll be right back. Hablábamos hace unos días del sello B-Core y mencionábamos a Bituniser y lo mencionamos y era necesario ponerlo, ¿no? En estos días de confinamiento o de confinación, como sea. Nada más quería decirlo. En fin, ahí estuvieron los Bituniser de su último disco, que es el Enciende tu Lomo, el 2015. Y un Bituniser que me parece deja 4 discos de estudios, el que nace para morir ahogado, no puede morir ahorcado, creo que es el primero, si no ahí lo corrijo en la Fe de Ratas y Derivados, cuando avise que ya está el podcast y ponga la lista de canciones. Luego viene el Bugaliser, que es completamente explosivo, o sea, pues algo ahí, que algo que si se te mete por los oídos y te genera dopamina, pues. Es algo que consumes y te va a dar para arriba ese disco, ¿no? Luego viene el Gran Beta, también un disco que a mí me gusta mucho y con una portada como de un corte de algún tipo de jamón. Y luego viene en 2015 el Enciende tu Lomo, donde parece que yo creo que ya no va a haber más entregas de Bituniser porque pues el cabeza, el maestro José Guerrero, parece que tuvo esta etapa con Bituniser para expresar ciertas emociones o para sacar ciertas energías o canalizar ciertos procesos ahí propios del vato. Un vato que creo que nunca vamos a saber, o a lo mejor sí, por ahí deben dar en alguna entrevista el significado de Bituniser, pero también es José Guerrero luego muy celoso de sus letras. He visto algún par de entrevistas donde los que entrevistan mencionan que es difícil como quererle decir qué significan las cosas, ¿no? Porque obviamente José pues trabaja tanto con el ritmo, tanto con... no, pareciera que José dice, no todo es sentido, pues, o sea, ¿por qué siempre tienes que explicar? Porque tiene que ser sentido, si las canciones ya son una belleza, ¿no? Y luego con títulos tan increíbles, por ejemplo del disco Bugaliser, como Imagina que matas a Jota, ¿no? Pantera Pura del Gran Beta, que me encanta, y ya Enciende tu Lomo, como que ya Bituniser frenético ya viene bajando, viene volviéndose más introspectivo, y la naturaleza de Bituniser quizá no da para esta próxima etapa o lo que ha sido la próxima etapa, porque esto es lo último, es del 2015, la última etapa de José Guerrero. Así que bueno, los invito a checar ahí el Bandcamp de Bituniser. Y bueno, nosotros ya nos vamos a despedir. Le mando también muchos saludos a Bolo de Coast, que esta semana, el miércoles, estuvo ahí en Instagram presentando un en vivo vía Instagram en el Laboratorio Sensorial. Así que ojalá pronto ahí pues ya nos toque ver algo de música en vivo. Al Mito del Desierto, también a los Denji Rotten, que ahí ojalá pronto podamos cuadrarlo de una entrevista. Siempre tengo como entrevistas pendientes con medias bandas de Guadalajara, pero ahí van a ir saliendo y la neta es necesario porque son grandes bandas y se está haciendo cosa muy chida acá en la ciudad. Vamos a despedirnos con un par de tracks, los vamos a poner juntos ya pedirnos para terminar este María, en el que pues puse ahí rolitas que de repente me ponen a moverme, porque entre trabajo y estar aquí en radio como que luego estoy la mayor parte del día sentado, así que cualquier cosa que me haga moverme y sacudirme, lo agradezco. Lo último va a ser una canción de Jardín, un dueto conformado por Orlando Ramírez y Raúl Gómez, peruanos, dentro del catálogo de Boo Records, donde siempre lo digo, está el disco Ciclos de Tajac. Esto lo pueden encontrar ahí en el Bandcamp de Boo Records, que es B grande, o B de burro, UH Records, ¿no? .bandcamp.com. El disco se llama Maqui de Hierro, es unas grabaciones del año 2000 y 2003. En 2019 Boo Records lo lanza. Es una banda ahí de finales de los 90s, principios de los 2000s, y Perfume de Ceniza es lo que vamos a escuchar, y posteriormente nos vamos a despedir con The Dead Lasers, pues los láseres muertos, esa es la traducción, la canción Boreal del disco Teenage Moon del 2016. Esto es algo del catálogo de Futurística Records, que también un sello de acá tapatío. Hay un integrante de lo que antes los Avants, pues también tiene esta otra ala que es The Dead Lasers. así que vamos a escuchar este par de canciones, algo seguimos con los sonidos sintetizados, nos despedimos, que tengan un excelente fin de semana, a todos los que nos escucharon en vivo, les agradecemos mucho, otra vez mi miedo de que estén apagados los micrófonos, pero todo viernes, también a los que nos escuchan ahí en el podcast, pues la neta, igual gracias, a los que lo comparten y pues ahí, si les gusta la selección musical, pues, y conocen a alguien que les pueda agradar, pues ahí, pónganlo en sus manos, pónganlo en sus oídos, nos escuchamos el próximo viernes aquí en Radio Cartón, ahorita no estoy tan seguro si vaya a ver, pero supongo que va a haber Letras del Gueto, que ya también movió su horario una hora, ahora María es a las 5, Letras del Gueto a las 6, y a las 7 tenemos el estreno de 360, una producción que anda armando ahí Sir Sergio Funk, donde se trata de, pueden checar ahí en la página de Facebook de Radio Cartón, como la convocatoria que hizo, y se trata pues de enviar audios desde donde estés y aprovechando ahorita que está todo raro y que no te puedes reunir a charlar y te das cuenta de que parece que hay un tanto de anecdotario que constantemente estás sacando, ¿no? Con la gente que te reúnes y pues ahorita está uno como tan lleno de eso que esta es una opción donde mandas tu audio y hablas ahí sí del tema que quieras, del tema que gustes, ahí el máster pues hubo mucha convocatoria, ya se hizo la selección de esta semana, casi ya vamos a tener lo de las siguiente semana, y bueno, ahí ya a las 7, me escuchen 360, aquí en radiocartón.com, y pues bueno, nos despedimos, hasta el próximo viernes, Perfume de Ceniza con Jardín, y Boreal con The Dead Lasers, esto fue María.